En el tema Malvinas, yo creo, aunque hay que hacer un poco de referencia histórica, es el gobierno, durante el gobierno de Arturo Illia, que sale una resolución muy importante, el canciller era Zabala Ortiz, por la cual se decía que, en la resolución 2065, por la cual se decía que la solución de las Islas Malvinas se tienen que hacer en negociaciones entre Gran Bretaña y Argentina. Por eso no se aplica el otro criterio que tiene Naciones Unidas, que es la autodeterminación. ¿Por qué? No se le puede preguntar a los isleños qué quieren ser, porque ya sabemos qué quieren ser. Es una población trasplantada a partir de 1833. Yo creo que todo lo que han influido bastante son los temas un poco económicos. Es decir, después de la guerra comenzaron a otorgar permisos de pesca, los de las islas, a todas las embarcaciones del mundo, y obtuvieron con estos derechos de pesca mucho dinero. Y cuando la pesca venía disminuyendo sus cánones por el dinero que tenían que pagarle a los isleños, empezó el tema del petróleo, que complicó mucho más la cosa. El tema del petróleo habría que explicarlo un poco así: ¿cómo se va a sacar petróleo en las Islas Malvinas, en aguas muchas más jodidas? Porque yo he navegado por el sur y no es fácil estar en el sur, no es un mar complicado, viste, para poner plataformas petroleras ahí. Es decir, el petróleo era barato en la zona de Medio Oriente hasta que se dio la guerra del 73, se quintuplicó el precio del petróleo, de ahí se fue al Mar del Norte, el Mar del Norte más complicado porque eran plataformas petroleras en el mar, y de ahí se empieza a buscar petróleo en todos lados, porque todavía estamos con una subordinación al petróleo bastante grande en todos los países. Cuando los isleños empiezan a solicitar explotación de petróleo, la cosa se complica, porque nos sacaron la pesca, bueno, nos sacaron la sí, nos sacaron la pesca y nos van a sacar el petróleo. Es decir, si supone que alguna vez nos devuelven las Islas Malvinas, no va a quedar nada. Es decir, el escudo de las Islas Malvinas tiene una oveja. Yo creo que habría que cambiarlo y poner un pozo petrolero, ¿viste? Porque no viven de las ovejas, en una época vivían de las ovejas. Acá con el tema del petróleo empezó el gobierno a accionar diciendo de que todo barco que iba a las islas a reabastecer a las plataformas petroleras lo iba a parar, y comienza todo un problema por el petróleo.